Bueno, contanos por qué estamos aquí en Tirso de Molina, en Madrid. Bueno, pues yo soy Boro, soy miembro de la EM.org y caso de la Red.net, dos medios de comunicación anticapitalistas. Y bueno, ahora dentro de tres días, el día 3, el miércoles, tengo un juicio aquí en Madrid. Porque fui detenido en marzo de 2014, el 29 de marzo de 2014, mientras cubría pues una movilización que se llamaba Jaque a la Monarquía, una movilización aquí en Madrid. Y bueno, pues varias personas de la prensa fuimos agredidos, yo además fui detenido y ahora, bueno, como consecuencia de esa detención me piden 6 años de prisión y 6.200 euros de multa, bueno, indemnización a dos agentes. Me acusan falsamente de atentado a la autoridad, de lesiones, cuando, bueno, lo que ocurrió aquel día fue un ataque suyo, de la policía, a la prensa, ¿no? Pero para justificarlo, pues ahora me acusan a mí de haberles agredido a ellos. Mientras el juicio prosigue hasta el 3, ¿has estado en libertad? ¿Cuántos días preso desde que te detuvieron estuviste? Nada, ahí me detuvieron y a la mañana siguiente pasé a disposición judicial y declaré ante la juez y quedé en libertad. Fue un año después que llegó la petición fiscal, que bueno, pues que la recibimos, nos quedamos estupefactos, ¿no? Claro, porque pedían el máximo de la pena, encima no para un delito, sino para tres delitos, ¿no? Porque sería uno de atentado y dos delitos de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que demuestra es que en verdad es una persecución, más que nada por escribir en los medios de los que escribo, ¿no? Y es por eso, por lo que piden esta una pena tan alta, ¿no? Por eso y para justificar, ¿no?, lo que hicieron aquel día. O sea, claro, ellos dicen, no, es que claro, nosotros ese día pegamos a la prensa, pero porque pues estaba pasando algo, ¿no? Y ese algo, pues para ellos se supone que soy yo, ¿no? Cuando yo en verdad también estaba cubriendo la manifestación, ¿no? ¿Fuiste el único periodista que fue detenido? Detenidos, sí, agredidos fuimos varios. Vale. De hecho, varios de ellos presentaron una denuncia que también pues fue a juicio ahora hace unos meses. En contra de la policía. La policía. Sí. Estamos hablando de la Guardia Civil, ¿ves? No, de la Policía Nacional. La Policía Nacional. Sí. Y bueno, cuatro periodistas de los que agredieron aquel día presentaron una denuncia conjunta. Que bueno, pues la verdad es que trataron varias veces de archivarla, ¿no? Porque ellos los denunciaban por agresión, por lesiones, ¿no? Y también por vulnerar el derecho de información, porque claro, todo esto ocurrió mientras estaba cubriendo una manifestación, ¿no? Bueno, pues la justicia, bueno, pues intentó archivar varias veces el caso. En alguna de estas respuestas pues llegó a decir que, bueno, se quitó el delito este de vulnerar el derecho a la información, porque dijo que es que al no haberle requisado las cámaras, pues que no se había vulnerado el derecho a la información, ¿no? Pero bueno, ignoraban, ¿no?, que no se les habrían requisado, pero se les habían roto las cámaras, algún compañero de hecho acabó inconsciente en el suelo, o sea, evidentemente se vulneró el derecho a la información, ¿no? Eso fue estando Rajoy en el gobierno. Sí. ¿Y cómo ven ustedes este proceso ahora que ha cambiado? Pues exactamente igual. Aquí tenemos una alternancia de partidos que al final representan al régimen los dos de la misma manera, pues cada uno un poco pues a su manera, con su estilo, ¿no? A lo mejor unos ponen más el acento en unas cosas y otros en otras, ¿no? Generalmente el PSOE ha aplicado la represión siempre igual, pero lo intenta hacer de una manera menos escandalosa, sin hacer tanto ruido, ¿no? El PP sí que le gusta hacer ruido, ¿no? Sí que le gusta que su masa social le, bueno, pues eso, darles ese tipo de carnaza, ¿no? Para que, pues eso, ¿no? También por un poco de tema electoralista y tal, ¿no? Pero bueno, la represión es la misma y llega siendo la misma desde 1939, o sea, sí. No ha cambiado. Se ha ido maquillando, se ha ido enmascarando, depende de las épocas, pero es lo mismo. Y en concreto ese día que se estaban movilizando contra la monarquía, ¿qué era concretamente lo que estaban pidiendo? ¿Qué exigen de que no, que se fuera la monarquía, que vaya, que la monarquía sigue existiendo, pero sea algo privado y no sea parte de un costo del Estado? ¿Cuáles son las consignas que se dan? Bueno, es que aquí la monarquía representa, bueno, o sea, la herencia de un régimen fascista, ¿no? Como fue el régimen franquista, ¿no? De hecho, bueno, pues Juan Carlos I fue puesto a dedo como su sucesor por el dictador Franco, ¿no? Y bueno, pues de la misma manera, pues ahora con Felipe VI vemos esa misma continuidad, ¿no? O sea, Lo que hay que entender es que vivimos en un estado que, bueno, en 1978 se hizo lo que llamaron la transición, que además la vendieron como modélica y así, pero que fue una gran estafa, fue una gran mentira. El pacto de la Moncloa. Exacto, fue una gran mentira porque, claro, o sea, todas las instituciones, o sea, toda la, pues, la policía, la judicatura, etcétera, ¿no? Pues todos siguieron en sus mismos puestos, ¿no? Y claro, pues... Parece que nos teníamos que creer, ¿no? Que pues es que estos señores habían acostado franquistas y se habían levantado a la mañana siguiente demócratas de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de esos barros estos lodos, ¿no? O sea, hoy día vemos una herencia franquista pues en todas estas instituciones, sobre todo en la policía y en la judicatura, que bueno, pues que explica, ¿no? Su manera de accionar en muchas de estas cosas, ¿no? Y pues la monarquía pues representa todo eso, ¿no? Y bueno, o sea, fue un, de hecho es que bueno, pues fue impuesto por un dictador, ¿no? Un dictador que además había sido impuesto por una guerra, ¿no? Entonces, aquí la lucha contra la monarquía, pues yo creo que es algo fundamental en el Estado español. Y como todo país, hay ciudades como Madrid, Barcelona, quizás grandes, más cosmopolitas, que quizás se nota ahí que hay esta, entre las clases sociales, entre los trabajadores, el pueblo, esa disputa. Pero al interior de España, el peso de la monarquía y del conservadurismo, ¿existe? Bueno, a ver, hay de todo, pero, o sea, evidentemente el tema republicano, el tema antimonárquico ha tenido, ha calado mucho en muchos rincones de todo el Estado, ¿no? Entonces, pues sí que es algo que, o sea, que tiene bastante tirón, ¿no? En todo el Estado. Y luego, por otro lado también, pues bueno, pues cuanto más te vas para la España profunda, pues también hay mucha, pues mucha gente conservadora y mucha gente que, vamos, que... Pues que si por ellos fuera, seguiríamos como hace 80 años, ¿no? Ve bien los palos. Ve bien los palos, además. Sí. Lo justifica la represión. Pues eso, cuando denunciamos este tipo de injusticias, pues son la gente que suele responder con, va, algo habrá hecho. Exactamente. Sí. En el tema nuestro de comunicación, periodista, ¿cómo tratan el tema tuyo? Los medios de comunicación, más bueno, allá de los que conocen, los nuestros, sí, ¿no? Los sí, porque, alternativos. Pues es que mira, hay un se da un pues una separación total entre los medios alternativos y los no alternativos, ¿no? Podríamos decir que en mi caso, en los medios alternativos ha sido un caso mediático porque ha salido en todos los medios alternativos. En cambio, en los otros medios no ha salido, pero es que aparte, bueno, ha habido feos, ¿no? Como llamarme interesados para alguna entrevista, tal, y a última hora echarse para atrás, ¿no? Pues eso, ruedas de prensa que hemos convocado, que la mayoría de los medios no han aparecido. Vamos, quitando muy pocos, pues el resto han ignorado totalmente el tema, ¿no? O sea, parece que hay un interés en silenciar, ¿no? Que hay un periodista al que se le está pidiendo 6 años de cárcel por realizar su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, en la medida que hemos podido, hemos hecho frente a ese bloqueo informativo, por un lado a través de, pues, de nuestros medios más afines, ¿no? Y bueno, y por algún otro medio también que nos ha prestado, bueno, pues su altavoz, ¿no? Para llegar a más gente. Pero bueno, sobre todo lo hemos hecho nosotros, pues con el trabajo que hemos hecho, pues en toda la campaña que hemos hecho durante estos años denunciando el caso. O sea, tu caso es más bien conocido, además de los medios alternativos, en una vanguardia política. Uh-huh. Eso es, sí. Pero luego en la televisión o así, no ha salido. O sea, no ha salido prácticamente, pues, en alguna local, en la Maica Televista de Mazarroa sí que ha salido, pero poco más. Y hablamos del nuevo gobierno, ¿no? De Sánchez con el PSOE, esta cosa que apareció de la noche a la mañana. Sí. sí. Algunos levantando la mano y creo que con 87 votos sí lograron. La situación, ¿cómo está? Porque yo estuve estos días aquí más o menos tanteando un poco y comentando y hablando con trabajadores comunes, gente común, y me dice que la situación no es buena acá tampoco, económicamente. A ver, económicamente, bueno, pues lo que vemos es que pues en los últimos años, con la excusa de la crisis, pues bueno, pues han reducido totalmente los derechos laborales de, pues de las personas, del pueblo trabajador, ¿no? Y bueno, esto no es algo que vaya a cambiar porque haya cambiado el gobierno. O sea, parece que pues que han conseguido reducir hasta ese nivel los derechos y los salarios y todo, y no parece que vaya a mejorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues una vez más, el PSOE es exactamente igual que el PP, ¿no? Y luego, pues en otros sentidos, pues bueno, pues cuando hubo el cambio de gobierno trataron de venderlo como que iba a ser un gobierno progresista, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo que decían, no, es que hay muchas mujeres entre las ministras, sí, ¿no? Claro, luego te ponías a mirar y veías que una mujer, una de esas mujeres, había sido fiscal no sé cuántos años en la Audiencia Nacional, veías que otra estaba implicada en el caso Castor, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, claro, o sea, de progre nada, ¿no? O sea, de progresismo cero. Yo desde que llegué hay una... mirando televisión, que no miro mucha, pero están hacia una de las ministras pidiéndole la renuncia, sí. Aparentemente por un... por un vínculo que tiene con un policía o con un jefe de policía que ha estado estafando. Lo del Villarejo, sí, lo del Villarejo, no me acuerdo cuál es la ministra que está en ahora. Delgado puede ser la ministra. La de Justicia, es la Delgado, ¿no? Sí. Que también ha tenido la historia esta. Sí. Bueno, sí, todas estas. O sea, todos tienen algo sucio. Sí, todo esto era algo sucio. La corrupción es algo que lleva aquí instalados desde siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues claro que, o sea, claro que estábamos en contra del PP y su gobierno corrupto porque era ya algo que insostenible, pero es que el PSOE no es que sea mucho mejor, ¿no? O sea, y bueno, pues claro, tienen un montón también de gente implicada en escándalos de corrupción. Ahora, el PP, el PSOE, pregunto, que ha llegado con acuerdos extrapartidarios de sectores más izquierda. ¿Lo consideran como que Sánchez está un poco más acorralado por la presión de esos partidos, Podemos y demás? No lo están creo. ¿Están haciéndole el juego para que siga la...? Yo no creo que haya ninguna presión de parte de esos partidos. O sea, en verdad, o sea, Podemos, pues bueno, como todo, tendrá sus sectores, pero al final Podemos, a lo que se ha dedicado, parece, desde que apareció, es a vaciar las calles, ¿no? O sea, pues mucha gente, por desgracia, ha dicho, bueno, pues ya tengo a quien votar, parece, entonces pues ya no hace falta que vaya a la manifestación, ya no hace falta que me organice mi barrio, ya no hace falta que... Y ese es el problema, ¿no? O sea, al final, pues nos han vendido humo, ¿no? Ese es el... Han tratado también de, pues de... Toda aquella lucha que surgió pues al calor del 15M y de todos estos movimientos, pues han tratado de capitalizarla electoralmente, ¿no? Y al final, pues eso, pues en algunas cosas igual sí que le dan un pequeño tinte más de izquierda, pero en cuatro cosas contadas y bueno, y las cosas importantes siguen igual. Y el sector independentista de Cataluña, que fue el que le dio más el apoyo, ahora están ahí mirándose, no con flores precisamente. Ya, el independentismo catalán es algo muy amplio, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que diferenciar, no es lo mismo el independentismo de la CUP que de Esquerra, que del PDeCAT, ¿no? Y cada uno tiene sus intereses, ¿no? Entonces, claro, pues en ese sentido, pues el PDeCAT y partidos así, pues siempre han querido, o sea... Aparte de que estén de acuerdo con la independencia, pero siempre van a mirar también por el tema, no por un tema social precisamente, sino para sus bolsillos, ¿no? Para sus privilegios. El PDK es más de derecha. Sí, el PDK. La CUP es el sector más. Más de izquierda. Más radical de izquierda. Sí. Y el que quizás sea un poco más de independencia de clase, ¿no? Sí, o sea, pues la CUP, pues bueno, también evidentemente tiene sectores, pero bueno, sí que lo que les aúna un poco es tanto pedir la liberación nacional como social, ¿no? Del pueblo catalán, ¿no? O sea. Entonces, bueno, pues ahora mismo, pues al calor de todo lo que ha ocurrido este último año, desde el 1 de octubre, del cual mañana se cumple un año, pues entonces han pasado muchas cosas, ¿no? Y se puede decir que a día de hoy parece que la política catalana es un poco hasta impredecible, ¿no? Por tantas cosas que van pasando y tantas noticias que se suceden además a la velocidad del rayo, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que el año pasado el pueblo catalán salió a la calle, el pueblo catalán desafió tanto al gobierno español como a sus propias instituciones, que no estaban al principio, sus propias instituciones no querían haber llegado tan ahí, ¿no? Donde llegaron, ¿no? Que, o sea, no estaban en disposición de forzar un referéndum ni así, pero fue el propio pueblo el que les obligó a ello, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Y ayer hubo manifestación, ¿no? Ayer hubo manifestación en Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí. Se enfrentaron con la... Ayer, bueno, la lo que ocurrió es que, bueno, pues varios de los policías, ¿no? Que hace un año fueron a palear a gente que trataba de votar en los colegios electorales de Cataluña. Pues bueno, pues fueron a un poco a celebrarlo, ¿no? A celebrar como habían estado partiendo cabezas el año pasado, ¿no? Claro, claramente con intención de provocar al pueblo catalán, ¿no? Entonces, claro, pues el pueblo catalán lo que hizo fue pues reunirse pues en la plaza donde ellos habían convocado, ¿no? Para que no entraran en la plaza, ¿no? Para hacer una resistencia y no dejarles pasar a esa plaza, ¿no? Y los Mossos de Escuadra, la policía catalana, en vez de proteger a su pueblo, lo que hizo fue proteger a esos fascistas, ¿no? Cargando contra su propio pueblo. Aclaremos que en Barcelona está la guardia, los Mossos de Escuadra, que es la policía local. Es la policía, autonómica catalana. Autonómica, sí. Y la que se fue a manifestar. Sí, que eran tanto Policía Nacional como Guardia Civil. Como la Guardia Civil, eso es. Al estar sindicalizados tienen derecho a manifestarse. Bueno, la Guardia Civil no pueden sindicarse, pero bueno, es que no es un sindicato, Jusapol, concretamente, ¿no? Debe ser como una asociación o así, debe estar registrado, me parece, sí. Sí, pero bueno, pues desde esa asociación. Se manifestaron. Sí, desde esa asociación pues convocaron esa marcha de la vergüenza, ¿no? Sí, lo vimos. Yo decía, la situación de Barcelona hoy que vos contabas respecto a los distintos partidos y los independentistas, parece Macondo de García Márquez, ¿no? Sí. Es algo que está ahí, hoy en día es surrealista. Es un batiburrillo hoy. Sí. Es surrealista. Sí, pero bueno, sí que vamos, yo las últimas veces que he estado yendo por Cataluña, pues sí que he visto, vamos, que sigue habiendo una gran voluntad social, ¿no? De la mayoría del pueblo de poder decidir su futuro, ¿no? O sea, y eso es una realidad, ¿no? Yo creo que ya incluso antes del 1 de octubre, yo creo que ya muchos catalanes ya habían roto con España, ¿no? O sea, mentalmente, aunque fuera. Entonces, bueno, pues entre eso y bueno, y también, claro, o sea, lo que reciben del resto del Estado, pues suelen ser, en este último año, pues no han sido más que mentiras, insultos, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Entonces, claro, pues es normal que cada vez haya más independentistas en Cataluña, si es que es de lógica, ¿no? Seguro. Bueno, Boro, nada, el 3, yo personalmente no voy a estar, pero bueno, vamos a estar al tanto. Muy bien. De lo que pase y qué tienen pensado ustedes, cómo llegan al 3. Bueno, como organización, sí. Como medios. Sí, vamos a ver, nosotros hemos hecho una campaña bastante potente. Este juicio se tenía que haber celebrado en abril del año pasado, en abril de este mismo año, hace 5 meses y medio, pero se suspendió y se aplazó hasta ahora al 3 de octubre porque, bueno, uno de los policías puso un fax una hora y media antes diciendo que se encontraba indispuesto, ¿no? Ha habido varias declaraciones de varios sindicatos de periodistas, ha habido también una declaración institucional del Parlamento de Navarra, hay un manifiesto donde se han recogido, bueno, pues unas cerca de 1.700 adhesiones, ¿no? Además hay adhesiones de medios de comunicación, de periodistas, de partidos políticos, de organizaciones, adhesiones personales. Y bueno, y luego también el pasado viernes se celebraron, bueno, pues en 10 ciudades de todo el estado se celebraron concentraciones un poco por pidiendo mi absolución. Todavía hay 2 más que se celebraron el mismo día 3, una en Burgos y otra en Murcia. Y luego, pues de cara al juicio, bueno, pues nosotros decir que tenemos la verdad de nuestro lado, ¿no? Y que vamos a demostrar que, o sea, no solamente que soy inocente, sino que además estos señores crearon un montaje policial para justificar su salvaje actuación contra la prensa. Uh-huh. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en el juicio. O sea, no solamente que soy inocente, sino que estos señores son culpables. Sí. ¿Tienes un grupo de abogados, un abogado que trabaja y lo está llevando? Sí. Tengo, bueno, mi abogado, Hernán Chivarrondo, que es un abogado bastante conocido aquí en Madrid, que ha llevado otras causas parecidas también de represión a los movimientos sociales, etcétera. Y bueno, pues eso, tenemos también un montón de vídeos y tenemos testimonios de, bueno, pues de varias de las personas que estaban por ahí, ¿no? Que vieron todo el tema, ¿no? Y bueno, pues con eso vamos, con la verdad por delante y bueno, y con la cabeza muy alta, ¿no? Porque sabemos que esto no es más que una excusa, ¿no? Es una excusa, pues eso, por un lado, como decía, para justificar esa actuación terrible que hicieron aquel día y por otro lado, para atacar a los medios anticapitalistas, ¿no? Y concretamente para atacar a la EN.org, ¿no? Que era para quien estaba yo trabajando ese día. Bueno, creo que con esto muy bien. Nos sirve para poder Perfecto. Avanzar y ayudar en Argentina a que las organizaciones también de medios de comunicación alternativos para el 3 les llegue Perfecto. Justamente el apoyo y la solidaridad, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Dale, ahora pago y...